bastante desconocida, de Hernandarias. El descubrimiento del Nuevo Mundo significó la aparición de un nuevo crisol, podríamos decir, un nuevo crisol geopolítico, donde habían de fundirse dos razas, la hispánica y la indígena, porque el español no se contentó con trasplantar su civilización a América, sino que fue más lejos, mezcló su sangre con la nativa, dando así origen a un nuevo tipo racial, el hispanoamericano. 8 siglos de convivencia con pueblos árabes los había familiarizado con infieles de rostro moreno. La nueva situación no era pues absolutamente extraña para ellos. Los españoles aportaron su hidalguía, su espíritu de combate, sus miserias también. Y el mundo indígena, por su parte, influyó en la psicología de los conquistadores. El clima de América, tropical unas veces, glacial otras, la flora y la fauna, hasta entonces ignoradas, la actitud de convivencia o de resistencia que los indios mostraban alternativamente, modificaron de manera notable la idiosincrasia de los españoles. Años después, dicha interinfluencia se expresaría en sus hijos, los criollos. Si nos limitamos a las zonas sureñas de América, que sería el hábitat de nuestro Hernandarias, advertimos que allí floreció una vigorosa estirpe criolla y mestiza proveniente de nobles y esforzados hidalgos españoles. Hernandarias destacaría este hecho en una carta al rey de España, recordándole que a estas tierras había venido la sangre más ilustre de España, le dice, y de una raza indígena fuerte y aguerrida, la guaraní. Hay que destacar al respecto un hecho fundamental, y es que en la región del Paraguay los criollos lograron escalar todos los grados del ejército y de la función pública. Más aún solo de dicha zona, se puede decir que en el último recodo del siglo XVI gobernaría uno, como se dijo, nacido en la tierra, un oriundo de allí. Los criollos amaron a su suelo natal en forma instintiva, mucho más que los españoles adventicios, fáciles en cambiar de domicilio, trasladándose a veces al Perú o a México, si así les convenía. Y fueron sobre todo los criollos quienes se sintieron impelidos a crear ciudades, a echar raíces en la tierra, en su tierra, en la tierra que los vio nacer. No olvidemos que Buenos Aires, lo mismo que Santa Fe y Corrientes, se fundó predominantemente con criollos. La ciudad de Buenos Aires fundé, dice Garay, fundé con 60 compañeros, 10 españoles y los demás nacidos en la tierra. Lo dice Garay en carta fechada en Santa Fe en 1582. En las demás ciudades citadas la proporción fue semejante. El hecho es que los nacidos de la tierra, en la tierra, herederos de la tradicional hidalguía española, el permanente batallar con la selva, con el indio, aprendieron a manejar con destreza el lazo y la boleadora, lo que unido al culto rendido al caballo que domaron en la pampa abierta y montaron en pelo, fue gestando lo que hoy llamamos el gaucho. Era este un tipo de hombre sufrido, corajudo, impasible, que soportaba sin quejas el hambre y la sed, despreciador de las comodidades materiales, ajeno a toda especie de codicia o avaricia, que sufría en silencio tanto las inclemencias del tiempo como las heridas del combate y que experimentaba por su suelo natal un amor rayano en el enamoramiento. Hernandarias será el representante más noble y genuino de este nuevo tipo de. Nació en Asunción en 1560, hijo de una familia noble, Martín Suárez de Toledo y de Doña María de Sanabria y Calderón, nombres que de por sí ya hablan de un pasado de distinción y de audacia. De la niñez de Nadarías poco se sabe. Seguramente sus padres lo escribieron en la escuelita que había en la ciudad de Asunción, fundada y dirigida por los padres franciscanos, donde se formaba la mayor parte de la juventud paraguaya. Asunción era por aquel entonces una pequeña aldea, más grande que Buenos Aires, pero una pequeña aldea. Allí aprendió la doctrina cristiana, aprendió a leer y a escribir, así como las primeras nociones de las artes, de las ciencias, instrucción que su virtuosa madre completara, inculcándole sobre todo el temor de Dios y el amor de Dios, y que su ilustre padre confirmaría con su ejemplo. Bien, tal la juventud, la formación que tuvo este niño. Pasaron los años, la figura de Hernán Darias se iba perfilando cada vez con más relevancia en la ciudad de Asunción. Por cierto, que esta ciudad era todavía, como dije, una pequeña aldea, pero para entender mejor los hechos y los personajes de aquel tiempo, es menester considerarla en el gran contexto de Hispanoamérica como la capital de una inmensa gobernación, la del Río de la Plata. No era Buenos Aires, era Asunción, la capital de la gobernación del Río de la Plata, vinculada económicamente con el Potosí y judicialmente con la Audiencia de Charcas. Todo ello en la jurisdicción política del Virreinato del Perú, y este en el gran ámbito de España y de su rey. Y aquí la ubicación de nuestro mandato. Volvamos a nuestra ciudad aldea. En 1592, dice el padre Pedro Lozano, ministro de los jesuitas de aquel tiempo, por ausencia del adelantado, se juntó la ciudad de la Asunción y en virtud de la cédula del emperador Carlos V, hace la elección de un gobernador y por pluralidad de votos fue preferido entre todos Hernán Darias de Saavedra. Será su primer gobierno. Y lo hará también que en 1598 resultaría reelecto para el cargo, coincidiendo esta vez el sentir de los notables del pueblo con el propio virrey del Perú, quien por su parte ya había puesto los ojos también en él. Era la primera vez que dicho virrey nombraba gobernador a un hijo predilecto de la tierra, el primero aquí nacido. Para la toma de posesión se hizo presente el prestigioso obispo de Tucumán, que era como la sede eclesiástica de toda la zona, Fray Hernando de Trejo y Sanabria, hermanastro de Hernán Darias, quien le entregaría a este el bastón de mando, el mejor estilo medieval. A la entrada de la ciudad se había construido una puerta simbólica con cerradura y llave, como se estilaba en las grandes ceremonias medievales, cuando se recibía a los reyes o a los señores del lugar. Hernán Darias y su hermanastro, el obispo, montaron a caballo y, seguido de mucha gente, relativamente mucha, digo, cruzaron la puerta y entraron desde la ciudad, donde fueron recibidos bajo palio por el provisor general del obispado con toda la clerecía, como dice el cronista. Instante después, la comitiva se ponía nuevamente en marcha hacia la catedral con la reverencia, dice el cronista, y acatamiento que se requiere, donde nuevamente hicieron oración y fecha, el Señor Reverendísimo dio y echó la bendición de prelado a todos los que se hallaron presentes. Cuando en 1602 la sede quedó vacante, el virrey del Perú se apresuró a proponerlo por tercera vez, pero para este caso se requería la anuencia del rey. La fama de Hernán Darias era ya inmensa y todos los estamentos sociales lo recomendaron al monarca como a la persona más indicada para gobernar, aludiendo a sus servicios de 20 años a esta parte, en que había combatido con eficacia y administrado la provincia con gran desinterés, saliendo de su gobierno, dice el cronista, tan pobre como antes. El Consejo de Indias, impresionado por tantas alabanzas, lo propuso el rey en primer lugar, quien lo designó finalmente en 1602. Termina este tercer periodo y tras un interregno el monarca lo vuelve a nombrar sería el currículum político de Hernán Darias? En carta al rey de agosto de 1620, haciendo una especie de síntesis de su vida, así le dice: en los 60 años de mi edad, los 46 ocupados en servicio de vuestra majestad, conquistando y poblando estas provincias, como gobernándolas los 26 años en las diversas veces que han sido a mi cargo, con la aprobación y satisfacción que testifican las obras y el crédito que ha sido bastante a que vuestra majestad se haya sabido encargarme tantas veces del gobierno de mi patria, etc. Bien, la figura de Hernán Darias ofrece facetas muy diversas, pero admirablemente complementarias entre sí. Trataremos de irlas presentando de manera apretada. Debemos decir que sus cuatro gobiernos no fueron nada tranquilos, no fueron tranquilos. La gobernación contaba con un pequeño número de pueblos, grandes aldeas, dijimos, aisladas en medio de inmensas extensiones despobladas, siempre sujetas a posibles ataques de los indígenas. Y por eso va a aparecer la primera faceta de esta personalidad, el guerrero. Esta situación sacaría a luz estas cualidades de Hernán Darias como guerrero y conquistador. Aún en las cercanías de la misma Asunción, los indios no te tiraban en saquear y matar. A los 14 años, 14 años, Hernán Darias se enroló por vez primera, acompañando a los ilustres capitanes de su tiempo en incursiones punitivas por los alrededores de la ciudad. Poco más adelante, participó en una campaña contra los guaycurúes, feroces enemigos de los españoles, y tal fue el coraje y el heroísmo de que hizo gala del combate de adolescente que su jefe, don Alonso de Vera y Aragón, apodado Cara de Perro, lo armó capitán en el campo de batalla y lo designó caudillo de una compañía. Más adelante tendría una destacada actuación en relación con la ciudad de Corrientes, recientemente fundada. Un día, los habitantes de Asunción se enteraron de que los guaraníes, aún indómitos, habían atacado a la incipiente población, provocando 36 bajas, cifra proporcionalmente muy elevada. Era el mayor desastre ocurrido en la provincia del Paraguay. Cara de Perro pensó en Hernán Darias para que comandara como capitán una expedición justiciera, y así este partió en 1589 al frente de 80 soldados, desde Asunción hasta Corrientes, avanzando a marcha forzada por terrenos insalubres y pantanosos. En el transcurso de la azarosa marcha sufrió un derrame cerebral. Sus contemporáneos dijeron, cronista dice, se le torció la boca y se le puso junto a la oreja, quedando su rostro desfigurado para el resto de su vida. Y además se le produjo otro defecto físico también serio, la sordera, que no lo abandonaría más. Con todo, sin darse un día de tregua, llegó a Corrientes, levantando el ánimo de los pobladores alicaídos y ya próximos a la desesperación. Después, junto con ellos, fue en persona a los montes, por las maderas, para consolidar el fuerte y rodear el pueblo con una empalizada. Luego escarmentó a los indios, derrotándolos decididamente, y retornó a Asunción. Los capitanes y soldados que participaron en las diversas expediciones de Hernán Darias refieren que tan grande era el respeto que inspiraba a los indios que la sola mención de su nombre hacía que los caciques se sometieran uno tras otro, y eso que eran los más belicosos y cronistas de toda la gobernación. Pero los indios alzados no fueron los únicos adversarios, lo fueron también, y quizás en mayor medida, los llamados bandeirantes. Tratábase de bandas semioficiales, semiclandestinas, que provenían del sur de Brasil, especialmente de San Pablo venían, dedicados al contrabando y sobre todo a la caza de indios, en orden a venderlos como esclavos luego, constituyendo un peligro permanente y un desafío para España. diversas soluciones, como el enfrentamiento armado con aquellos bandoleros, la fundación de pueblos y ciudades en la zona afectada por esas expediciones o malocas, como se llamaban, y también la creación de un área comercial Lima, Asunción, Santa Catalina, como la ideal para el comercio con España. Como ven, un hombre de gran visión, estadista era realmente. Durante uno de sus mandatos como gobernador, llegó a sugerir al rey de España la destrucción lisa y llana de San Pablo, la gran San Pablo de hoy, ¿no? Era un pueblo en aquel tiempo importante. La destrucción lisa y llana, decía, para conjurar de manera definitiva las incursiones lusitanas. Estos daños, dice, le dice al rey, conviene que vuestra majestad se sirva remediarlos, y el mejor medio es que se despueble San Pablo, población de los dichos portugueses que esto hace. Segunda característica de esta gran personalidad, el fundador, fue un hombre fundacional. En 1588 se hizo pública la decisión de fundar un poblado, la ciudad de Vera de las Siete Corrientes. Hablamos antes, pero porque había una batalla allí, pero ahora es la fundación misma de Corrientes. El adelantado, prendado de los votos, de los dotes que ya había demostrado en Andalias, y conociendo la autoridad de que gozaba en el pueblo, lo designó capitán de lo que allí se dirigirían por tierra. Tras vencer la resistencia de los criollos, que se mostraban reacios a la empresa, se puso finalmente en marcha con ¿cuántos? Con 14 soldados. Y luego de recorrer un trayecto de cerca de 500 kilómetros, lo decimos rápido todo esto, de 500 kilómetros, arreando la hacienda necesaria para el mantenimiento de la nueva ciudad, llegó a destino 24 horas antes de la fecha prevista, pasando los animales a nado al otro lado del río, donde se iba a erigir la ciudad. Al día siguiente, con toda la pompa establecida por los españoles para dichas circunstancias y la fórmula de rigor, se tomó posesión de la tierra en nombre del rey y se declaró fundada la ciudad de Corrientes como cabeza de las provincias del Tape y Paraná, sur del Brasil actual, que era de España, ocupada de cierta manera por poder lusitano. Fundador, pues, o mejor, cofundador de varias ciudades, defensor y protector de las mismas, más aún un gran previsor geopolítico, ya que los lugares que él indicó como aptos para que allí se establecieran nuevos pueblos, se levantan hoy varias ciudades. O sea, en un mapa hizo dónde debe que poner las ciudades, como Concordia, Salto, Paysandú, Montevideo. No la fundó él, pero él señaló, este es un lugar adecuado. En Andares hubiera deseado poblar esas regiones personalmente. No fue oído en su momento por la metrópoli. Tampoco se desinteresó de la Patagonia, que podía pensar tan lejos de todo esto, en relación con la cual hay que poner una famosa expedición suya, la llamada Ciudad de los Césares. Había una leyenda de una ciudad errante, el mito de una misteriosa ciudad encantada, que en el siglo XVI fue la Ciudad de los Césares, se la llamó. Tuvo origen, al parecer, en un informe fabulosamente desfigurado de un integrante de la expedición de Gaboto, el capitán Francisco César, quien, tras explorar regiones ignotas, a su retorno dio cuenta de la existencia de una presunta ciudad encantada, según se lo habían referido los indios de la cordillera de los Andes. La investigación histórica justificaba, en cierta manera, el relato del capitán César, identificando aquella portentosa ciudad con la de Cusco, la capital imperial de los indios, tiempo de la llegada de Gaboto se encontraba en todo su esplendor. Claro, para él fue algo encantador de eso para el capitán César. La narración de César hizo que la ciudad por él descrita recibiera el nombre imperial de su autor, César, el nombre de César, siendo desde entonces conocida como Ciudad de César o de los Césares, cuya ubicación, con el correr de los años y por razones no fáciles de detectar, fue descendiendo a través de ese lugar, la ubicación fue descendiendo a través de la cordillera de los Andes para fijarse finalmente en la Patagonia. Aquí tenemos la leyenda, pues, ahora aplicada no a esa ciudad que sería la real, sino a la Patagonia. misión tuvieron el propósito de ponerse en busca de aquella misteriosa ciudad. Fue Hernandarias quien llevó a cabo el proyecto. No se movió ellos por razones de codicia, para llegar a ellos estaba a su alcance el cerro de Potosí, con toda la plata que había ahí. Algo bien tangible que no había que descubrir, estaba, sino porque ninguna zona de la gobernación que le había sido encomendada podía permanecer ajena a su interés. Durante 6 meses preparó el viaje, estableciendo su campamento base a 2 leguas de Buenos Aires. Reunió allí unos 130 soldados, corajudos y con experiencia, 100 provistos por las ciudades de arriba, como se llamaba, a las ciudades del norte, Asunción, Corrientes, Concepción de Bermejo, y el resto por Buenos Aires y Santa Fe. Convocó también a numerosos indios amigos, unos 700 más o menos. Apretó finalmente 70 carretas con bueyes, 60 vacas y 600 caballos. Y provisto se lanza al desierto, 1604. Recorre 750 kilómetros, no en Andes Mar, a caballo, por terrenos áridos, arenas, no sé, la Patagonia. Dejó las carretas y con 100 soldados escogidos y 500 caballos prosiguió la marcha, dificultada entre otras cosas por la falta de agua, no había agua. Al fin hallaron un río turbio, era según el río Colorado, a cuya ribera el dicho general, dice el relator, y el capitán de Mendoza, que iba en su compañía, cogieron unos pocos indios, los cuales le dijeron que sí, que adelante, a jornada y media, había otros indios en un río mayor y mejor que aquel. Siguió la expedición a este río hasta que toparon un río caudaloso y ondable, que no se puede pasar ni vadear, y poblado de islas, de arboledas y lugar de Río Negro. Allí hallaron, dice el relator, indios grandes de cuerpo, pobres, cubiertos con pellejos, y sus casas con ramas de sauces, y se sustentaban de frutas silvestres y alguna casa, por ser la tierra estéril y falta de mantenimientos. Estos indios dijeron, siga más allá, todavía, luego mandando, ¿no? Siga más allá hacia la cordillera de Chile. Hay otros indios vestidos, le dijeron, que tenían oro en abundancia. No obstante dudarse ya de estos testimonios, claro, el gobernador continuó la expedición tierra adentro, costeando el río hasta llegar a una sierra baja. Tras 2 o 3 jornadas de ardua caminata, lo único que se veía adelante era un gran desierto, inmenso, razón por la cual resolvió ordenar el río. En total recorrieron 2.500 kilómetros entre ida y vuelta. Llegando finalmente a Buenos Aires en 1605, después de 3 meses y 18 días de campaña, sin haber perdido un solo hombre. Modelo de previsión, economía y ajuste técnico. El conocimiento que Hernandarias adquirió de la Patagonia en esta difícil expedición lo impulsó a elaborar un proyecto. Fíjense qué hombre. Un proyecto extraordinario para poblar la Patagonia. Un notable plan de fundaciones. Hasta ese momento, el descubrimiento del estrecho de Magallanes solo había sido aprovechado por los piratas ingleses, franceses o holandeses que lo cruzaban de vuelta, sembrando el pánico en el Océano Pacífico. En 1608, Hernandarias se dirigía por carta a un amigo, don Marín Negrón, entonces a cargo del gobierno, pidiéndole licencia para que su yerno, Jerónimo Luis de Cabrera, emprendiese una serie de fundaciones en las vertientes cordilleranas de la Patagonia, sobre la base de que allí las ciudades no solo podían autoabastecerse, sino también irradiar su influencia colonizadora hasta el estrecho de Magallanes. El plan poblacional elaborado por Hernandarias era mucho más racional que el que se había escogitado 25 años antes, tomando como eje el estrecho de Magallanes. Muy distinta hubiera sido la suerte de nuestro sur de haberse dado cumplimiento a los proyectos del gran estadista. Tercera característica de esta personalidad tan brillante: el gaucho. Hernandarias se nos va revelando como un hombre intrépido e incansable. Infatigable, por cierto, este hombre tenía ya todas las características de nuestro gaucho, como lo manifestó en diversas formas. Por ejemplo, en la hora histórica sello que iba a conocer. Asimismo, cuando se fundó la ciudad Concepción del Bermejo, también estuvo bajo su responsabilidad el arreo de la hacienda, vacas y caballos para uso y sustento de la población. Igualmente, la recién fundada ciudad de Corrientes lo vio llegar, como dijimos, conduciendo los animales, 3.000 animales, vacas y 1.500 yeguarizos, como lo habían visto Buenos Aires y Concepción del Bermejo. Fuera de estos casos, dispuso también en diversas ocasiones importantes arreglos de hacienda que fueron enriqueciendo las primeras estancias santafesinas y entrerrianas. Caucho auténtico, hombre a caballo, precursor de nuestro segundo sombra, arriero de largas noches al descampado, hombre de pocas palabras, hombre fundacional, el primer gaucho argentino. Cuando en 1601 el cabildo de Santa Fe solicitara su designación como gobernador, anticipándose a la decisión del rey, decía, el cabildo decía que lo creía el único capaz de pacificar la tierra por sus condiciones de vaqueano. Vaqueano de la política, podríamos nosotros agregar. Otro de los méritos, en cuarto lugar, relevantes de la personalidad de Randarias, lo constituye su constante brega por la educación de los niños y jóvenes. Su instrucción personal no debía ser muy extensa. No había aparecido Sarmiento todavía para que le diera toda la formación de discípulo y nada de eso. Tenía la formación anticuada, medieval, cristiandad, habitual en las personas nobles de su época. En una región como la nuestra, por su pobreza y alejamiento de las grandes ciudades españolas, las artes y las ciencias no pudieron brillar como en Lima, Potosí o Charcas. Por otra parte, los constantes viajes de Randarias, así como su lucha nunca del todo terminadas contra los indios indómitos, reclamaban buena parte de su tiempo. Sin embargo, no se puede negar que fue un hombre culto. Culto, ¿eh? No es necesario saber leer mucho, haber leído muchos libros para ser culto. Recuerda aquella frase también de Chesterton cuando recorriendo España encontraba ahí en tierra muy primitiva de españoles, vascos creo que eran, los vi tan sensatos, no sabían leer, no sabían escribir, y el gran Chesterton dijo, Dios mío, qué cultos estos analfabetos. Y verdad se había escandalizado, Sarmiento se había escandalizado de esa forma, como se llegaba toda esa mentalidad normalista que tenía. Mira, este no es que lo supiera leer y escribir, pero quiero decir que no era un intelectual, pero entendió la necesidad de que el gobernante debía preocuparse por la educación de su pueblo. Era un hombre de sabiduría, fruto esta más de la experiencia, de los años, del estudio, adquirir el manejo de la cosa pública, el trato con las personas notables que pasaron por esta tierra. El hecho es que durante todo su periodo de gobierno se mostró una preocupación perseverante en favor de la educación de la juventud, propósito frecuentemente señalado en muchas de sus cartas al rey. Partiaba con el rey de España, con Felipe III sobre todo. En una de ellas, por ejemplo, le comunicaba que en Asunción había llevado a las aulas a 30 hijos de vecinos y a 50 muchachos, comillas, de los que andaban baldíos y perdidos, sumando por ese entonces un total de 150 niños los que había mandado a estudiar, es decir, la tercera parte de la población. En otra carta daba cuenta del establecimiento en Asunción de una casa de recogida, la llamó, a cuyo frente puso una virtuosa mujer que se dice la madre Bocanegra, donde habían ingresado 60 mujeres solteras, pobres, huérfanas, hijas de nobles padres, que han servido mucho a vuestra majestad, le dice el rey. Pero Randarias no se amilanó por nada, encaró el problema también de la instrucción de la mujer. Con ese fin organizó un instituto donde pudiesen aprender el oficio de hilanderas para que desde ya comenzasen a ejercitarlo, de modo que con lo que adquirieran vendiendo sus productos fuese formando una dote que les permitiera luego contraer matrimonio. Así se evitaría que la afligente apretura económica en que se hallaban sumidas les diese ocasión de apartarse de la vida virtuosa. También pues obviamente los varones, sobre todo los que andaban abandonados, proyectando para ellos escuelas de tipo técnico. Mucha gente perdida, le dice el rey en una carta forzado y obligado a muchos mozos perdidos, poniéndole de mi mano a ellos, con que se atajan estos daños que el mejor gobierno. Es decir, estén tirados y cazando animales y marrones, sino con un cuchillo. Quinto punto, su política económica. El mandario no va mostrando la estampa de un auténtico estadista. Ellos se nos hará más patente si consideramos la admirable maestría con que llevó adelante la política económica de la gobernación. Hernán Darias, en su contacto epistolar con el rey, que como ven era frecuentísimo, el rey le contestaba, se planteaba con el rey, le informaba acerca del abandono en que se encontraban estas regiones. Y le llamaba la atención sobre ello porque a su juicio le dicen, pudiendo ser una de las mejores que posee vuestra majestad y haber derramado en su conquista la más ilustre sangre que de España ha pasado a estas Indias, estaba pobre y sin amparo. Razón tenía al afirmar que era esta una de las regiones más necesitadas del imperio, en medio de una extensión inmensa de campo. En esa época no tenía casi valor económico, el campo no valía nada. Yo me acuerdo haber leído en un testamento de 1770 en Córdoba que compraba 3.000 hectáreas de campo por un caballo y un pantano. No valía nada el campo, era un favor al Estado tener campo. Así que él le comenta al rey de España esto, en medio de esta extensión inmensa de campo, que no tenía, como digo, ningún valor económico en aquella época, un número ínfimo de ciudades, por otra parte, bien pequeñas. La población de Asunción era de 650 habitantes. Buenos Aires, 200. Tres veces más de lo que estamos acá. Santa Fe, 150. Corrientes, 40 vecinos. ¿Qué economía se puede hacer en una de poblaciones? Sin embargo, los Darias no se miran, soñando para estas tierras una prosperidad que sus sufridos y estoicos habitantes merecían en base a la promoción de artesanías y pequeñas industrias locales. Pero junto con sus proyectos surgieron otros muy diversos, egoístas y parcializantes de esos pseudo-economistas, con tanto conocemos, apuntalados en la mercadería clandestina que llegaba del Pacífico y más aún por el Río de la Plata, desplazando el comercio autorizado y destruyendo la naciente industria del litoral argentino. Detrás de estos proyectos antipatrióticos, contrabandistas, estaban Inglaterra y luego Portugal, absorbida ulteriormente por Inglaterra, por la política inglesa. La fundación portuguesa de la ciudad Colonia, el Sacramento Colonia, en la costa uruguaya del Río de la Plata, implicaría la creación de un centro de contrabando inglés más importante, el más importante de América del Sur, lo que explica la preocupación de Inglaterra por incluir en todos los tratados europeos la cláusula que aseguraba el dominio portugués sobre la ciudad de Colonia. ¿Cuál era la actitud de la corona española en esta materia? Por lo general, se mostró vacilante. Algunos extienden también a Felipe II la acusación de debilidad ante las pretensiones económicas del extranjero. El único que sí parece haberse ocupado en ello muy seriamente sería Felipe III, pues su sucesor cuarto sucedería nuevamente frente a las presiones foráneas. Ello coincide con la política seguida por Hernán Darias en el Río de la Plata, pues fue precisamente Felipe III el gran apoyo y sostén de la política nacionalizante de Hernán. Los dos nombramientos de como gobernador datan de aquel reinado. Se dice que Felipe III no vacilaba en afirmar que Hernán Darias, dice, es el mejor gobernador que tengo en las Indias. Y ambos nombramientos se hicieron precisamente teniendo en cuenta su capacidad para arrostrar las artimañas de los contrabandistas. luchando por tierra y por mar, ordenó decomisos, impuso cárceles, multas, hizo controlar las carretas que traían productos por el Tucumán, e incluso llegaría a concurrir al puerto de Buenos Aires a altas horas de la noche, disfrazado de marinero, para sorprender a los transgresores y metalones. ¡Qué hombre! Pero no se contentó con este accionar negativo, entendiendo que las penas corporales y pecuniarias resultaban de por sí insuficientes. El combate al contrabando como hecho económico de fondo implicaba, cual contrapartida, el desarrollo eficaz de la producción nacional. Por eso Landarias, hombre de acción, enamorado de su tierra, trató de desplegar toda la potencialidad económica de su gobernación. Y así propició el desarrollo artesanal, concretado, por ejemplo, la fabricación de tejas, que era muy importante, los techos de las casas, que sirvieron para cubrir los edificios públicos de las distintas ciudades, molinos harineros, algunas industrias relacionadas con la guerra, como fabricación de pólvora, erección de telares, hilanderías, por todos los pueblitos. Aumentó también la conservación del ganado mostrenco, principal fuente de riqueza y casi única base de las exportaciones de Buenos Aires. De los 72 caballos, con los que se fundó el primer asiento porteño, se habían escapado algunos ejemplares que se multiplicaron asombrosamente en la pampa hasta cubrir la llanura en enorme cantidad de caballos y marrones, llamado por algunos de más de 1,5 millones de cabezas salvajes. Posteriormente se agregaron ejemplares vacunos que enriquecieron la hacienda de la zona. Asimismo, Landarias comprendió que no se podía triunfar económicamente sin tener autonomía naval. Y así decomisó por su cuenta un navío que estaba en el puerto e hizo construir naves menores y góndolas que aseguraban allá de bien comunicación con la ciudad de arriba. En razón de este emprendimiento, podría ser justamente considerado como el creador de nuestra marina mercante. La política económica de Hernán Landarias se basó, pero se basó en una sabia norma muy sencilla, pero preñada de consecuencias, a saber, dos puntos: exportar lo que nos sobra e importar solo aquello de que carecemos. Y punto. Y aquí toda su ciencia económica. El 25 de mayo de 1616 se escribe al cierre. Trajeron a sí mismo, dichos navíos portugueses, gran cantidad de vino y otros frutos de que abunda esta provincia, lo cual es de grave daño para que no se consiga el fin de vuestra majestad, que es el aumento de ella en sus labranzas y crianzas, y así lo he dado por perdido aplicando su producto a vuestra majestad en virtud de los autos de prohibición que yo y otros gobernadores han proveído, de que han apelado a la Real Audiencia de la Plata. Suplico a vuestra majestad se sirva enviar cédula expresando la prohibición de ellos de que entren esos productos del Brasil y de otros cualquiera frutos que haya en la provincia. Pues, por estar vuestra majestad informada del daño que hace la entrada de los de la provincia de Tucumán, se sirvió de prohibirla, siendo así que los de que vienen por el mar, son de más prejuicio, pues se dejan de traer en su lugar las cosas necesarias para cultivar la tierra, además de quitar la venta y salida a los vinos. O sea, no se trae lo que se necesita y se quita lo que se acerca. Es la teoría de eso, es lo que se dice. Y así Hernán Landarias promovió el azúcar local. Bueno, empezó la fabricación de azúcar, defendiéndolo frente al azúcar brasileño, que inundaba el puerto de la Trinidad. En 1615 prohibió que se vendiese el azúcar extranjero hasta que no se agotase el nacional. Algo semejante aconteció con las maderas paraguayas, que el gobernador calificara de fuertes y buenas, cuando se propuso utilizarlas para la construcción de varias iglesias venidas a menos, prefiriéndolas a la madera proveniente del extranjero. Pero los contrabandistas seguían con la suya, importando escondidas vino, azúcar, seda de Brasil, todos productos que abundaban entre nosotros, lo que suscitó ciudades de arriba, como se llaman. Entonces se va dejando advertir, si bien todavía queda en cierta linda versión del interior hacia Buenos Aires, la forma como Hernandarias propone al rey el problema del vino y otras mercaderías importadas que ingresan por el puerto de Buenos Aires y que impiden las labranzas y crianzas de las ciudades de arriba, demuestra que no es simplemente la paz fiscal del problema lo que le preocupa, sino sobre todo la defensa de las producciones locales y regionales frente al grupo porteño que prefiere servir a los intereses propios y foráneos. En una de sus últimas cartas al rey de 1625, harto ya de la truhanería porteña, así se expresa: no pretendo sino que su majestad vuelva por su causa, por la que importa no menos que para la permanencia de su monarquía, que consiste en que no críe más cabeza este monstruo de Buenos Aires. No que Hernandarias fuese localista o visceralmente antiporteño, que soñaba con una integración entre Buenos Aires y Lima, dice en uno de sus memoriales, es de advertir que de este dicho puerto penden 8 ciudades que hay en esta provincia, con lo que afirma que el puerto de Buenos Aires pertenece a todas las ciudades de la cuenca, es la salida natural de sus productos y sus beneficios deben ser equitativamente distribuidos entre ellas. Pero es a esto a lo que se oponía la naciente oligarquía porteña. Esa oligarquía se estaba formando sobre la base del contrabando, apoyada por Portugal y las principales potencias marítimas de la época, comprendió rápidamente que el principal obstáculo para su designio no constituía la gigantesca figura de Hernandarias. Por eso, antes de jugarse a fondo, trató de mechar sus pedidos de gobierno con personajes sobornables o desarraigados. Cuando ocupaban el poder gobernante gente de ese género, ineluctablemente sucedió un hecho sintomático, o sea que sentaban las importaciones y decaían las exportaciones. En cambio, cuando Hernandarias estaba en el poder, bajaban las importaciones y aumentaban las exportaciones, incluso los productos elaborados o semi-elaborados, con el consiguiente estímulo a las artesanías locales. En aquel siglo XVII que empezaba a despuntar, Hernandarias fue el estadista que intentó engrandecer a todas las regiones de su gobernación, incluida Buenos Aires, siempre dentro del desarrollo armónico del conjunto. Fue justamente bajo su gobierno que comenzaron a adquirir relevancia estas artesanías locales, no solo en el territorio de su gobernación, sino en zonas aledañas. El Alto Perú desarrolló la industria textil, la de muebles, la platería, la zona de Tucumán, el textil, alpaca, vicuña, que se disputaría luego en Europa los productos nuestros. Cuyo iba afinando y decantando sus vinos y licores que empezaban a competir con los extranjeros. Asunción se distinguía por el azúcar, la miel, la cera, todo abundante, de excelente calidad, Corrientes, traía industrias derivadas de la madera, etc. Probablemente no haya habido una ciudad mejor ubicada que Santa Fe en el mapa del país para cumplir con una función vinculatoria de todas estas artesanías y especialidades de las distintas regiones, porque el contacto fluvial con Asunción, la Mesopotamia y Buenos Aires por un lado y por el otro como puerto de comunicación con el viejo camino de Córdoba, que la unía el abanico con Cúcuta y el Perú, Santa Fe estaba en condiciones de facilitar los intercambios regionales al tiempo que de controlar las interferencias de los contrabandistas. Y por eso él daba importancia a esta ciudad. Decía que las carretas provenientes de Tucumán no tenían que ir directamente a Buenos Aires, sino que debían pasar por Santa Fe. Quería afirmar bien. Bueno, sexto punto, vamos terminando. Hernandarias abordó el problema del vino con magnanimidad y sabiduría. Frente a la indiada agresiva y montaraz, un nuevo brazo más fuerte que el suyo para la represión y el castigo, logrando escamotarla con los ataques militares o acciones de tipo comando, perfectamente ejecutadas. Varios caciques levantiscos o traidores fueron ajusticiados por orden suya. Pero respecto al indio pacífico y manso, se mostró defensor y reductible. Y un desgarrador alegato en favor de los indios que se veían oprimidos por algunos malos encomenderos y solicitando medidas drásticas contra sus opresores. Es un caso de horror atribuido. afirmar que solo usó de la fuerza para domar al natural. De hecho, numerosos fueron los grupos de indígenas que a iniciativa suya se sometieron por la persuasión, sea merced a su influjo personal, sea también de la voz del misionero. Entonces el general victorioso se convertía en padre del vencido. Algunos autores atribuyen a su condición de nacido en la tierra aquella intuitiva simpatía que nunca dejó de tener por el indio, lo que le ocasionaría incomprensiones, especialmente por parte de algunos encomenderos o abuelos. Señalemos, si bien de paso, que la encomienda no era, como muchos creen, una institución esencialmente perversa, no era una especie de contrato implícito que entrañaba obligaciones recíprocas. El encomendero debía cuidar al indio, proteger al indio a su cargo, instruirlo en la religión, defenderlo en caso de peligro, y en réplica los indios encomendados estaban obligados a pagarle el tributo que debían el rey como súbditos y vasallos que eran de la corona, consistente en que en el trabajo, en un horario de trabajo, era de alguna manera la prolongación del feudalismo medieval y de la fidelidad mutua que unía al señor con su vasallo. Con frecuencia, es cierto, la encomienda degeneró en explotación, por ejemplo, cuando los encomenderos pretendían que los indios trabajasen desmesuradamente o eludían cumplir los compromisos morales, religiosos y sociales exigidos. Entonces se hizo oír la persona de las personas decentes, la voz de las personas decentes, y el consiguiente intento de reglamentar la encomienda. Y él entonces le llenó de espíritu cristiano la legislación, adoptar lo que hizo en esta materia, con disposiciones maravillosas, ordenanzas que fueron un modelo de sensatez y de analismo. El indio no era un animal, por cierto, pero tampoco era igual que un europeo. Eso era realista y, por tanto, se lo debía un dato peculiar para irlo elevando poco a poco desde su infantilismo, desde su carencia total de sentido de la propiedad, al estado de hombre civilizado. Él estaba lejos de ser un ideólogo que operaba sobre hombres de gabinete. Él trabajó sobre lo dado, sobre la realidad, no perdiendo lo inmediato por poner los ojos en metas lejanas e ilusorias, que aspiraba a lo factible, pero en su más alto grado de excelencia. No tenemos tiempo de decir cómo fueron las ordenanzas, cuán llenas de sensatez, cómo debían agruparse los indios. Pero todo lugar donde se agrupase, todo lugar es una iglesia. Los encomenderos debían elevar una iglesia, alimentar a varios padres que les enseñasen, que les enseñaran a los chicos hasta los 15 años y las mujeres hasta los 3 no tenían que trabajar, los que pasaban los 60 años no tenían que trabajar. Los encomenderos debían tratar de que los indios pudieran ir diariamente a recibir la doctrina cristiana, los sábados por la tarde descanso, los domingos, las fiestas, para que puedan ir a misa, etc., el vestido. Tiene que darle el estilo, el alimento a los indios. En fin, no puedo recorrer todo, pero es algo realmente extraordinario. También se preocupó de que él creó las doctrinas, las reducciones jesuíticas, las creó él. Él era más amigo de los franciscanos, el líder Bolaño, un hombre extraordinario, a quien él le llamaba el apóstol del Paraguay, y de quien escribió varón verdaderamente apostólico y que ha hecho en estos naturales muy grandes servicios a las dos majestades. Qué lindo, ¿eh? Las dos majestades, la de Dios y la del rey. Hay dos majestades, no una. Y por quien todos conservan el amor a esta religión. Sus gestiones ante los consiguió nada menos de 20 frailes, entre los cuales se contaba otro que no quiero dejar de nombrar, Martín Ignacio de Loyola. Nos impresiona ver el nombre, sobrino carnal de San Ignacio. Vino por un padre franciscano y hicieron obispo de la pasión la suya. Es un sobrino de San Ignacio. Claro que se ha carteado San Ignacio de Asunción, no lo sé yo eso. La figura de este fraile, hijo de la hermana de San Ignacio, imitó el ser apostólico, dice un autor de la época, y ser insaciable de la salvación de las almas. Amigo de Felipe II, este padre, Ignacio de Loyola, durante 25 años había misionado en China y la India. Había dado 2 veces la vuelta al mundo hasta que llegó a Buenos Aires en la expedición con los franceses. Nunca había enterado hasta que leí estas cosas. Bueno, hubo un sínodo en 1605, presidido por Loyola, ya obispo, y ahí se instauró el catecismo de Bolaño, traducido al guaraní, etc. Bueno, y también juntamente con estos padres. padre que trajo a los padres jesuitas las reducciones franciscanas y también reducciones jesuíticas que suscitó por todas partes y trajo cerca de 50 sacerdotes jesuitas. María Cuadrillo, en general de la compañía, resolvió en 1604 elegir una nueva provincia del Paraguay jesuítica, nombrando provincial del padre Diego de Torres, que llegó con 3 sacerdotes, luego otros 6, y así comenzaron las reducciones en la época del IVA. Esa región, 30 pueblos indígenas que tuvo en el comienzo. La obra, pues iniciada por el filo de la espada, se completó así por la palabra del misionero. El respeto logrado por el valor sucedió al respeto ese, el amor suscitado por la dedicación del sacerdote. Él mezcló el temor y el amor. Sin esas reducciones hubieran sido quizá impensables. Al principio había que apoyarlo, porque luego el amor. No solo tuvo en el origen de las mismas animando a los sacerdotes, sino que también acompañó su desarrollo. Regalaba su peculio, campana, retablos, imágenes de santos para el adorno de las iglesias, los naturales, instrumentos de labranza, bueyes, arados, carpintería, herrería, etc. Protector de naturales. Con los últimos puntos, fue también un gran constructor de iglesias. Construyó iglesias por toda la Asunción, construyó varias iglesias. La catedral estaba muy deteriorada también. Lo mismo hizo en Buenos Aires. En 3 meses dice que aquí llegué, visité a Buenos Aires, e ido continuando la fábrica mayor de la iglesia de esta ciudad, que este año nos debe arribar, la catedral, ¿no? Por ser muy vieja y pequeña, están los edificios con gran riesgo de caerse. Ya en punto de acabarse con brevedad. Para que sea tal, conviene, he trabajado mucho en traer de la ciudad de Asunción 200 leguas de acá. Alguna madera venía por mar, eso. Horrible, muy necesaria para esta obra y para otras semejantes, sin que tanto se sirva Dios nuestro Señor y a vuestra majestad, a dos majestades, quisiera yo tener mucho posible para gastarle con todo gusto. Quisiera tener mucho dinero para ser magnificente. En el mismo Buenos Aires levantó parte de la catedral, reconstruida 2 veces por él, la aduana y el cabildo, además de remodelar el puerto. En Corrientes eligió ermita, reparó iglesias. En Santa Fe colaboró en la construcción de la casa e iglesia de la Compañía de Jesús, a la cual es la iglesia de la Inmaculada, hoy el colegio al lado, y él se reservó una partecita en Mandalia para ir a vivir a Santa Fe, donde murió. Sus últimos años los pasó junto a estos padres. Con sus manos elaboraba las tejas con las cuales se construyó el colegio de Jesús. Bien, un hombre tan grande no pudo dejar de ser atacado, burlado, difamado y perseguido por los corruptos. Los primeros ataques los recibió en Asunción por su defensa de los indios. El vecindario tenía 2 bandos, como lo odiaba, por tanto, y se burlaba de él. Le decía en carta al rey: es sordo de entrambos oídos. ¿Se acuerda que quedó sordo? Es sordo de entrambos oídos, y del uno no oye de ninguna manera, y si no es con una trompeta que se pone al oído, nadie le puede informar, y de esta manera aún muy mal, que parece subjugado de audiencia cosa de risa. Esto era exagerado, ¿verdad? Lo trataba como un imbécil, un tipo totalmente inepto. Hay que ver las cosas que dijeron en él. Los contrabandistas también, sobre todo. Había que destruir la personalidad fuerte de él, para que... Y desgraciadamente se hizo eco al Consejo de India de alguna de estas críticas y acabó siendo condenado y reducido a una prisión humillante. Le confiscaron los bienes, quedó casi en la miseria, pero en ese momento una gran dignidad en el traje de sus enemigos. Su epistolario de esos años es tan ilustrativo: el desamparo del hombre derrotado cuando sus adversarios le arrematan sus bienes, le arrebatan hasta las casas de su morada, el arraigo a su propia tierra, todo eso. La correspondencia con el rey es desgarradora. Y vuelve sobre los agravios que recibe y lo solicita a su majestad el castigo de sus enemigos, no tanto por mi persona, le dice, cuanto por el descrédito que implica para el prestigio de la monarquía. El nuevo rey, Felipe IV, no lo conocía y no le creyó. Por fin llega un oidor, portador de amplias facultades, y le termina libre de toda mancha, extraordinariamente ponderado por los últimos jueces, quienes destacan su honor y su relevante valores. los habitantes del Paraguay no se mostraron desagradecidos con su gobernador, quien de tan veras dice muestra amar esta pobre patria y honrarnos con hacernos merced y tomar vuestra señoría por propia la causa de esta ciudad, dice el cabildo, que entendemos que el día de hoy tan estimado vuestra señoría de esta pobre fábrica suya, que no hay viejo ni mozo que no le tenga representado en el alma el padre verdadero de la tierra. Dice que se pide al rey que se le haga merced de cómo ha servido a vuestra Santa Majestad desde que tuvo capacidad y razón con tanta fidelidad en todas las ocasiones y que se han ofrecido en conquistas, poblaciones, rebeliones, levantamientos de templos, planificaciones de ciudades, etc. El cabildo eclesiástico de Asunción, del cielo, de la humanitaria, ruega al rey si vuestra Majestad fuese servido de confirmar que sería de mucho aumento en esta tierra y los naturales serían atraídos a la doctrina cristiana de que han carecido los años atrás, etc. Que descargue su Majestad su real conciencia, que el rey descargue su conciencia en este hombre, ¿no? Como personas que entendemos su lengua natural no podemos ponerlo en efecto con la velocidad que conviene las veces que falta de gobierno mundial. No podemos. Sí, estamos confiados que vuestra Majestad dará en esto a esta provincia de mucha merced. Por su parte, el obispo Fray Martín Ignacio de Loyola, amigo y protector de la Andalucía, describe al rey: también me parece que cuando no hubiera esta razón, solo por vía de buen gobierno había de obrar vuestra Majestad a algunos caballeros hidalgos de estas provincias de India, etc., dándole hábitos de Santiago y Calatrava, y así sigue diciendo. Entre esos beneméritos hay uno de ellos, Hernando de Saavedra, gobernador de aquí no solo por ser caballero, pero también por haber servido a vuestra Majestad en la guerra toda su vida con mucho nombre y fama y sin interés alguno. Son testimonios limpios, veraces, recios, que muestran a la Andalucía como lo que realmente fue un señor, una fe. No tenemos ahora en Santa Fe recobrado su prestigio gracias al justiciero fallo que la Real Audiencia se alejó de la política con las manos limpias y se recluyó en su hogar con su fiel esposa, dispuesto a descansar los pocos años que le restaban de vida. Había perdido la fe Felipe IV, que, como dijimos, delegaba las funciones en su privado para entregarse mejor a las mujeres, un rey más para las fiestas. Sin embargo, la historia seguía su curso, etc., y nuevas urgencias parecían necesitar todavía del juicio de este hombre, San Pablo, también, los banderantes de San Pablo. Y la gente pensó en Hernandalia, por favor, dirija esta zona, hay que hacerlo. Y él entonces dirige al rey esta carta. El hombre gustaría a la audiencia de Charcas que fuese en persona a averiguar los derechos y daños que los portugueses de San Pablo han hecho en las reducciones de indios, que los de la Compañía de Jesús tenían hechos en la provincia de Guayá, de indios reducidos a vuestra Santa Fe y vuestro real servicio. Y son tan graves las cosas que en dicho proceso se contienen, etc., que me veo obligado, antes de ir a dar cuenta a Dios, porque estoy ya muy viejo y enfermo, dársela a vuestra Majestad en suma y relación, que se le va diciendo, ¿no? Lo que hacen los portugueses en San Juan, han destruido ya 6 reducciones, quedando las demás en el mismo peligro, las iglesias profanadas, las vestiduras sagradas y santos evangelios tirados por el suelo, pilas de agua bendita quebradas, sacerdotes hendidos a flechazos, maltratados, nuestra fe desacreditada entre los indios, y va diciendo todo lo que esto sucedió. Y entonces le pide a su Majestad que estoy señor lo que en suma contiene, permito a las audiencias de Charcas, etc. Espero por acá no se pueda refinar el atrevimiento de lo de San Pablo, y así vuestra Majestad verá el remedio que convendrá poner antes que asuelen todas estas provincias de Guayán y a una del Uruguay, donde van haciendo gran pieza muchas reducciones los padres de la Compañía de Jesús, con el cuidado que acostumbra. Nuestro Señor guarde largos años de vida a vuestra Majestad, con el aumento del nuevo reino, como este su mínimo vasallo desea, de Santa Fe del Río de la Plata, 23 de junio de 1631. Esta carta es un testamento político, vive todavía en amor a Dios y a esa patria que animó toda su vida. Aquellas iglesias profanadas, esas imágenes sagradas arrojadas al suelo, aquellos indios llevados cautados como esclavos y sacerdotes asesinados, etc. Murió al fin nuestro rey de Santa Fe, la actual Santa Fe, el año 1631, rodeado del cariño de los suyos y la admiración de toda la gente buena, a los 71 años de edad, de los cuales cerca de 60 al servicio. Sus restos fueron depositados en el presbiterio de la iglesia de San Francisco. Gracias a perdón, murió en la antigua Santa Fe, en la llamada Callastá, no en la actual Santa Fe. La actual Santa Fe se hizo porque el agua comía toda la tierra esa y hubo que trasladar la vieja Santa Fe, que es la que hizo él, a la actual Santa Fe. Y se hizo igualita que aquella, igualita. El que la descubrió un amigo mío, Zapata Goyán, el lugar donde estaba, tomó una regla, dice, de la iglesia de San Francisco a Santo Domingo, hay 100 metros, iba a la Santa Fe moderna, tomaba de Santo Domingo a San Francisco 100 metros. Igualita, una réplica de aquella ciudad. Entonces, cuando Zapata Goyán descubrió que allá está la vieja Santa Fe, buscó la iglesia de San Francisco donde estaba enterrado Fernández y su mujer. Entonces, encontró la iglesia y ahí, junto al altar mayor, estaba enterrado. Encontró los restos de Fernández. Sí, junto a lo de su mujer, la mujer era Jerónima Ruiz de Carré, Jerónima de Cortés. Allí debieron ir, debieron ir, digo yo, para terminar esto, en peregrinación todos los argentinos para encontrar a nuestros próceres, para rendir emocionado homenaje al gran criollo, al gran patriota, al gran católico, al gran estadista japonés. Será una manera de tomar contacto con los raíces más hondas de nuestro ser nacional. Guerrero, inquebrantable, fundador de ciudades, gaucho infatigable, educador visionario, propulsor del artesanado y de la economía nacional, protector del indio, constructor de iglesias, perseguido y calumniado, cuántas facetas se nos han revelado de este hombre inmenso. Ningún personaje de la conquista, creo, reúne como él tantas y tan extraordinarias condiciones. No se sabe qué admirar más en su persona, si su sentido misional y celo apostólico incansable, o las proezas de valor heroico en sus innumerables combates, o su visión geopolítica, o la honradez acrisolada puesto de relieve en toda su administración, o su firmeza inexorable en la difícil tarea de justicia, o su magnanimidad y paciencia en los momentos de persecución. Tal fue Fernán Darias, verdadero arquetipo del estadista parlamentario. Muchas gracias. El día 3 de octubre,